RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos que son las orillas de los míos. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Imágenes de la vida cada vez las recibimos. Nos reciben entregados. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, Estado Carabobo. Y los días sábados de 12 a 1 de la tarde en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos, tal como es costumbre, a través de www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos los domingos anteriores, ya acercándonos a nuestros 7 años de vida en las ondas hercianas de Radio Caracas Radio. Más de 300 programas. Más de 300 programas al aire. Y también están las redes sociales, Librería Sónica para el Facebook y Librería Sónica para el Twitter. Abrimos el programa de hoy escuchando la poesía de Miguel Hernández en la voz de Joan Manuel Serrat, en ocasión de conmemorarse el 28 de marzo los 72 años del fallecimiento del poeta español. El tema que escuchamos, El mundo de los demás, del CD Hijo de la Luz y de la Sombra del año 2010, un homenaje que Serrat le hizo a la poesía de Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides de esta semana inician desde el día de la grabación, el pasado lunes 24 de marzo hasta hoy domingo 30 de marzo del año en curso 2014. El 24 de marzo nace en el año 1926 el escritor italiano quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1997, Dario Fo. Fallece el 24 de marzo de 1882 el escritor estadounidense Henry Wadsworth Longfellow. Y en el año 1905 fallece el escritor francés Julio Verne. Dato curioso, pasando la página, al 25 de marzo de 1835 apareció el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen. Nace, sí, uno de mis favoritos. Además que por su prolífico trabajo para los niños, el día de su nacimiento, que es el 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. Ciertamente. ¿Quiénes nacen el 25 de marzo? En el año 1808 nace el poeta romántico español José de Espronceda. En 1910 nace el escritor y poeta chileno Óscar Castro Zúñiga. En el año 1926, el poeta mexicano Jaime Sabines. En esta misma fecha, 25 de marzo, fallece el poeta alemán en 1801, Federico Leopoldo von Hindenburg, mejor conocido como Novalis. Y en el año 1914 fallece el poeta francés Frédéric Mistral, Premio Nobel de Literatura del año 1904. Avanzamos en la fecha y el 26 de marzo nace en 1904 el escritor estadounidense Joseph Campbell. En el año 1911, también el 26 de marzo, nace Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, quien en el año 1948 ganó el premio Pulitzer de teatro por Un tranvía llamado Deseo, obra que ha sido llevada a infinidades de versiones, tanto en cine como en el teatro en distintos países. Y lo volvió a ganar en el año 55, 1955, por La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. El clásico de Un tranvía llamado Deseo, en su primera versión al cine, es donde está Marlon Brando, uh-huh. Creo que es verdad, donde se da a conocer. Donde se convierte en el objeto del deseo de las féminas de aquella época. En 1930 nace Gregory Corso, este estadounidense, uno de los cuatro escritores del beat, de la generación beat o beat generation, dentro de la cual está Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. En el año 1949 nace también, el 26 de marzo, el escritor alemán Patrick Süskind. Conocido aquí por El perfume, ¿no? Creo que es Patrick Süskind quien escribió esta obra. Fallece el 26 de marzo en 1892 el poeta estadounidense Walt Whitman. Y también fallece en esta misma fecha, sin embargo, en el año 1959, el novelista Raymond Chandler. Pasamos de fecha al 27 de marzo, en la cual en 1871 nace o nació el escritor alemán Heinrich Mann. Y en el año 1923, el escritor japonés Shusaku Endo. Pasamos al 28 de marzo, que es la fecha en la cual nace en 1936, nada más y nada menos, el señor Mario Vargas Llosa, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, Premio Cervantes del año 1994 y Premio Nobel de Literatura del año 2010. Fallece en esa misma fecha, en el año 1941, la novelista británica Virginia Woolf. Un año después fallece, en 1942, el poeta español Miguel Hernández. Y el 28 de marzo, en el año 1994, también fallece el dramaturgo francés de origen rumano Eugene Ionesco. El 29 de marzo nace, y me tocaron los alemanes, en 1895 el filósofo alemán Ernst Jürgen. Y a mí los rumanos, porque en el año 1989 fallece el 29 de marzo el escritor rumano Nicolae Steinhardt. Y llegamos a tal día como hoy, 30 de marzo, en su casa domingo y en casa de los cumaneses por allá en Cumaná, que nos están escuchando el día sábado. El 30 de marzo nace en 1135 el filósofo Maimónides. En el año 1844, el poeta francés Paul Verlaine. Así es, fallece en 1882 el escritor español Ramón Mesonero Romanos. Y en el año 1912, el novelista alemán Karl May. Y con esto damos el cierre a las efemérides de la semana. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy y de la semana está dedicada a Walt Whitman, poeta estadounidense, cuya obra afirma la importancia y la unicidad de todos los seres humanos con un estilo que abraza el verso libre y rompe con la poética tradicional. Whitman nació el 31 de mayo de 1819 cerca de Huntington, en Nueva York. Ejerció el periodismo y fue editor del famoso Brooklyn Eagle durante 2 años. Dedicado a la escritura, en 1855, Whitman publicó la primera de las innumerables ediciones de Hojas de Hierba, un libro de poemas cuya principal novedad era el verso libre, no usado hasta entonces, y que se alejaba radicalmente del estilo del poeta en los poemas sentimentales que escribió en la década anterior. Gracias a una carta personal de felicitación del ensayista y poeta Ralph Waldo Emerson, Whitman preparó una nueva edición de Hojas de Hierba en 1856, que contenía numerosas revisiones y añadidos, y que fue la primera de una serie de reediciones retocadas que el poeta iría realizando a lo largo de su vida. Redobles de tambor refleja la preocupación del poeta por las consecuencias de la Guerra Civil estadounidense y su esperanza de una rápida reconciliación entre norte y sur de los recién creados Estados Unidos. En 1881 quedó por fin satisfecho con sus poemas, pero no dejó de publicar nuevas ediciones de Hojas de Hierba hasta la versión final de 1892. Póstumamente, en 1897, apareció un nuevo ciclo de poemas, Ecos de la Vejez, que entró a formar parte de la versión definitiva de Hojas de Hierba, editada en 1965 por Harold W. Blodgett y Scully Bradley, y traducida al español por el escritor argentino Jorge Luis Borges en el año 1972. Walt Whitman falleció el 26 de marzo de 1892. Ahora vamos a disfrutar de una lectura del poema Cosmos en la voz de Lynn Sabel Noguet. ¿Quién contiene a la diversidad y es la naturaleza? ¿Quién es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio? ¿Quién no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros? ¿Quién contiene a los creyentes y a los incrédulos? ¿Quién es el amante más majestuoso? ¿Quién, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad y de lo estético o intelectual? ¿Quién, después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos? ¿Quién, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema y de la vasta política de los estados? ¿Quién cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y sus lunas? ¿Quién, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día sino para la eternidad? Ve a las razas, épocas, efemérides, generaciones. El pasado, el futuro, morar allí como el espacio, indisolublemente juntos. Cosmos, de Walt Whitman, en la voz de Lynn Sabel Noguera, acompañada musicalmente por el arabesco número uno de Claude Debussy, quien falleciera el 25 de marzo del año 1918. Dentro de las obras de Debussy están las reconocidas Preludio para la tarde de un fauno, junto a Claro de Luna, que son clásicos de este inmortal compositor francés. Y con ese maravilloso fondo musical vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Lynn Sabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para un tal. Ay, perdón. No se preocupe, escuchando a Joan Manuel Serrat cantar a menos Miguel Hernández, vientre, menos tu vientre. Buena música para el domingo de hoy. Domingo de reconciliación. ¿No? Totalmente. Sí. Yo me imagino que esa fue la intención. De concordia. De concordia, ¿no? Como sí. Dice nuestro querido amigo Roger Michelena. Es amigo de nosotros todavía. Bueno, las amistades no se pierden por la distancia, están en el corazón. No se le quiere al maese Roger Michelena. Además, hay que darle la venia porque él está ahorita en proceso total de entrega a su abuelitud. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es todo. Oye, nos agarraste así fuera de base. Es que Jason me estaba preguntando que por qué habíamos puesto a Joan Manuel Serrada a cantar a Miguel Hernández. Y es que hoy vamos a tener la música del programa dedicada a los poemas que escribió Miguel Hernández y que luego Joan Manuel Serrat musicalizó y cantó como un homenaje al fallecimiento, a los 72 años del fallecimiento de este poeta español, Miguel Hernández. Y bueno, que debemos darle la bienvenida a Luis Alejandro Contreras, quien hoy tuvo la gentileza de venir a compartir con nosotros para presentarnos Días de Bruma, apuntes y fragmentos de vida, amor y muerte de un amanuense griego al servicio del imperio. Y además para representarnos Contracorrientes, que se reeditó luego de una primera edición muy exitosa, Contracorrientes, Sentencias en Incertidumbre, también bajo la firma de Vidico Editor. Luis Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto tenerte acá. Y es un gusto también participar con ustedes acá en este programa. Qué bueno conversar en persona, pues tenemos bastante tiempo haciendo diálogos en redes sociales y a través de la lectura de los libros, así que es muy rico tenerte aquí con nuestros oyentes. Y por fin lo logramos, porque además la pauta con Luis Alejandro, que él bien lo sabe, era de hace un mes atrás más o menos, pero bueno, por todos estos hechos que se han venido presentando en la ciudad, bueno, en el país entero o en gran parte del país, no habíamos podido concretar la entrevista, pero bueno, aquí ya está. Entonces vamos por el principio. Yo creo que para que nuestros amigos oyentes entren en ambiente. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio más atrás. La reedición de Contracorrientes, que es un libro de frases, sentencias, aforismos, como bien dices tú, sentencias en incertidumbre. ¿Cuál es esa incertidumbre que generó Contracorrientes y qué significa para ti como autor, Luis Alejandro, que Vidico haya tomado la consideración de reeditar Contracorrientes? Bueno, creo que todo vino, y ante todo muchas gracias por esta invitación. Como dice, estaba diciendo Jason, hemos pasado unas cuantas vicisitudes para podernos, digamos, sentar y poder conversar. Realmente, Sentencia e Incertidumbre, así se llamó inicialmente, estos, digamos, juegos, retazos, que se compone ese cuaderno, fueron fragmentos que yo fui escribiendo a lo largo de mi vida, desde la juventud, y que yo escribía en servilletas, en cartones, en las portadas de los libros, mejor dicho, en las contracarátulas, o en la parte de atrás de un libro, o en cuadernos, obviamente, también, tenía siempre esa costumbre. Entonces, nunca pensé que se iba a orquestar como un libro, sino que pasado el tiempo yo me di a la tarea de empezar a recolectar, nunca le ponía fecha a nada. Entonces, a recolectar todas estas cosas, hasta cartones de, recuerdo yo que yo escribí hasta en cartones de que se usaban antes de las camisas, donde se uno mandaba donde le dan forma. Sí, donde le dan forma. Y hasta en cartones de eso tengo yo en la casa. Entonces, me di a la tarea en los años 90 de comenzar a reunir todo eso y tratar de darle forma un poco de lo más cronológicamente posible que se pudiera. Obviamente que sin fecha era muy difícil, pero sí sé que más o menos los está escrito en dos trancos ese libro, y digamos que es como una suerte de heterodoxia, porque realmente ahí se juntan pensamientos o sentires que apuntan como a cinco temas, y los cuales están un poco prefigurados en los aforismos que están citados de introito. Hay unos aforismos que yo señalo allí, uh-huh, entre los cuales está incluso hasta una frase de mi padre. Llegan momentos en los que uno está vencido. Exactamente. Eso me lo dijo alguna vez a mí y yo dije, esto se me quedó grabado. Oye, sin duda alguna. Está tatuado en el alma. Entonces, una de las cosas que me animó precisamente a juntar fue eso. Entonces, digamos que poco parte de allí eso, ¿no? Los aforismos que están, digamos, a manera de introito, que son epígrafes del libro, un poco apuntan a esa reunión. Y por eso se llaman Contracorrientes, porque son voces como contravoces, a veces cosas que van un poco en contra de lo que es el statu quo, un poco lo que no es la cotidianidad. Realmente son cosas cotidianas, pero no es lo que, solemos prestarle atención. Cosas que a veces, ¿y qué periodo de tiempo tiene desde aquel primer papelito que conseguiste? Casi hasta que no lo recuerdo, tendría que ver en el libro. La primera parte es de los 80 hasta el 2000, hasta el 95. Y en el 95, que fue cuando realmente yo pensé que podía eso reunirse en un cuaderno y presentárselo a alguien, se lo presenté a una amiga que es María Elena Maggi. Ella le gustó, me dijo, oye, la verdad que sí. Entonces, como soy yo, le di mucha larga al asunto y pasaron como 15 años más. Entonces, en esos 15 años se reunió el segundo tranco. Pero tenías una muy buena primera mirada de editora, porque María Elena Maggi tenía un ojo fantástico para eso. De hecho, si te das cuenta, allí en el libro hay un agradecimiento en primera. Lo primero que hago yo es darle un agradecimiento a ella por ese ojo que tuvo para esta... Sí, fíjate, aquí dice al final que hay un periodo del 79 al 94 y luego del 95 al 2005. Yo quiero, ya ahora que estamos hablando de este libro y antes de pasar a hablar de tu otra publicación, tomar dos sentencias que creo que están muy bonitas y no solamente por cómo están escritos, sino el significado metafísico que tienen, ¿no? Una dice... Uno termina siendo el copista de un susurro, no más. Hay otra que dice, la poesía es una experiencia de conyugal contradicción. Siendo inmaterial, se torna cuerpo en el espíritu. Y un poco entonces esto a la heterodoxia del libro también se agrega el hecho de que es como una especie de ars poética a lo largo de todas estas décadas que fuiste recogiendo, ¿no? Es así. Tanto es así que la primera vez que se editó ese libro, que fue que yo le toqué la puerta a Bernardo Infante, después de mucho pensarlo, y después casi que obligado porque me iban a botar de la casa. Después de 15 años que María Elena, después de 15 años que María Elena Maggi te dijo, sí, vale, dale. Y mi adorado tormento me dijo, mira, ya no me aguanto más. O publicas o te largas. Entonces, algunas voces amigas me sugirieron que tocara la puerta de Bernardo. Y de allí vino ese trato con él. Somos amigos, no nos vemos a cada rato, pero hemos iniciado como una amistad. Y realmente, de allí fue que surgió todo esto. Le toqué la puerta y le dejé el manuscrito. ¿Y el título? El título, Contracorrientes. ¿Por qué el título? ¿Ya lo tenías prefigurado? ¿Fueron sugerencias? ¿Cómo llegó? En un principio nació como sentencias en incertidumbre. La palabra sentencia suena fuerte, pero si ponemos un poquito de atención a eso, la palabra sentencia está relacionada con los proverbios, con los apotegmas, con los adagios. O sea, realmente no tiene esa carga tan, digamos, tan fuerte que tiene la palabra hoy sentencia. Las sentencias son realmente, digamos, iluminaciones verbales que pueden aparecer en un momento dado, dictados o alguna ocurrencia que se aparece de la nada. Entonces, muchas de las cosas que están allí, por cierto, no vienen del mundo diurno, sino vienen del mundo nocturno. Muchas de las cosas que yo escribo son dictadas en un sueño, me levanto y escribo. Y si no lo escribo en el momento, lo pierdo. Por eso es la sentencia que decía que eres un copista del... Somos copistas de un susurro. Exactamente. Un poco eso. Bueno, y en parte eso también tiene que ver con Días de Bruma, que bueno, ya lo vamos a conversar en el corte anterior. Le recordamos a nuestros amigos que estamos hoy en conversación con el poeta Luis Alejandro Contreras a propósito de sus obras Contracorrientes y Días de Bruma. Y hoy vamos a estar obsequiando un ejemplar de Días de Bruma, además autografiado por el propio autor. Y la manera de participar, bueno, es la ya conocida por todos ustedes a lo largo ya. De casi 7 años. 7 años de vida. ¿Cómo, Noguera? Usted toma su teléfono celular y marca el 3456 y ahí escribe un mensaje de texto que va a estar compuesto por la palabra libro, su nombre, su número de cédula. Y el costo del mensaje sigue siendo un bolívar fuerte más el básico de su operadora de telefonía más IVA. Y si usted quiere llevarse el libro para su casa, recuerde que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar. Mejor explicado imposible. Así escriba que ya al número que le dimos en su radio. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo la voz inconfundible de Serrat, haciendo música de la música, es decir, haciendo música de la poesía de Miguel Hernández. Canción última para seguir acompañando aquí a nuestro invitado de hoy, Luis Alejandro Contreras. Y para aquellos que nos están sintonizando en este momento, leo rápidamente lo que dice la solapa del libro Días de Bruma. Luis Alejandro Contreras, poeta y ensayista, fue incluido en las antologías Voces Nuevas del CELAR año 2000 y Encuentro Internacional de Poetas de Zamora, Michoacán, México, año 2012. Ha publicado Contracorrientes, del cual ya estamos conversando, y del año 2006 hay una reedición, cuadernario de Común Presencia Editores, colección de Conjurados Bogotá, año 2007. Y es colaborador ocasional de algunas revistas y periódicos digitales como Confabulación, Letralia y Caña Santa. Y aquí continuamos con Días de Bruma, ¿no? Apuntes y fragmentos de vida, amor y muerte de un amanuense griego al servicio del imperio. Entonces, te cito brevemente y te pregunto, escribo estas líneas a oscuras y por necesidad, mientras hago vigilia por la amada humanidad de mi hermano enfermo. Fin de la cita. Hermosos versos. Y te pregunto, el poeta, por lo que veo acá, amén de un obvio sufrimiento, hace vigilia, escribe de noche, ¿en qué momento? Bueno, realmente tendría yo que explicar un poquito la génesis del libro. Este libro nació por obra del azar. Yo no traje, lamentablemente, yo siempre ando con un cuaderno en mi chaqueta. Lo aprendí de un viejo maestro. Y entonces, yo una vez que estuve en Bogotá, nos gustaba mucho ir a Bogotá, tenemos ya un poquito de tiempo que no vamos, pero siempre íbamos allá con frecuencia, sobre todo a la Feria del Libro. Me traje un cuaderno en blanco con la figura de un escriba griego. Y yo dije, algún día yo voy a escribir algo allí. ¿En ese cuaderno? Sí. Eso fue en el 2009. Cuando un hermano mío me llama al año siguiente, que se viene a Caracas después de, digamos, que sentía como algunos malestares y él no se daba, tenía un poquito de temor de quizás revisarse. Él vivía en un pueblito muy lejano del estado Sucre, jubilado. Él me llama el día que yo andaba en la calle, como en esas inquietudes que uno tiene a veces, que quiere decir algo. Y resulta que él me llama para decirme que se viene a Caracas porque se siente mal y definitivamente se va a ver. Y ese día, entonces, yo no tenía cuaderno conmigo. Tuve que pedir unas servilletas al señor de la repera donde estaba y ahí empezó a escribirse este libro. Este libro. Entonces, ahí se escribió completo prácticamente todo lo que es el introito. Es algo como que, digamos, la presentación, o digamos, claro. Es como el introito, pues. Y realmente es la voz ficticia de Simónides Románico, ¿correcto? Bueno, es que surgió un poco entre la ficción y la realidad. Cuando mi hermano regresa acá, le toca padecer algunas cosas, digamos, una enfermedad fuerte, y él muere en ese mismo año, 2 meses y medio después, casi 3. Entonces, todas las noches que yo estaba con él, y los días, que tuvimos unos días muy pesados en casa, llevándolo aquí, allá, acompañándolo, quedándonos con él en la noche. Entonces, en la noche muchas veces aparecían estas cosas, estos textos. Entonces, mientras él dormía, muchas de estas cosas aparecieron. Otras surgieron después, pero fueron más o menos un periodo de 4 o 5 meses después que él falleció. No, y que de hecho en muchos de los versos se ve claramente esa imagen de la nocturnidad del amanuense trabajando en ese silencio a través de las velas. Creo que está la imagen de las velas, ¿no? Sí, bueno, también pasa algo. En ese momento, en el 2010, yo recuerdo claramente, incluso cuando él estaba en una de las hospitalizaciones que él estuvo, había una calina muy fuerte sobre Caracas. Uh-huh. No se veía, el sol se veía rojo a plenas 2 de la tarde. ¿Estamos hablando de qué año? El 2010. 2010. Eso sí. Fue entre un periodo de febrero, él falleció en abril. Esto fue un poquito antes, eso fue como en marzo. La calina era muy fuerte. Sí, muy fuerte, recuerdo. Todo el mundo, eso era turbidez, una turbidez increíble. Y yo recuerdo, yo le tomé incluso fotos al sol, un sol totalmente rojo, pero a una hora que la gente no parecería que ese sol pueda ser de ese color. Y un poco los textos a veces lo señalan, ¿no? Entonces, un poco me ayudó la figura del escriba a pensar, digamos que los tiempos a veces pareciera que se retornan. Uh-huh. Y que a veces, digamos, no cambian mucho las cosas. Son como ciclos. Ciclos. Entonces, digamos, en la época en que Simonides Románico aparece, se me aparece a mí, como un personaje, es un poco de ficción, si se claro, pero claro. Es un poco realidad. Es en la época en que persiguen a los cristianos. Primero persiguen a los cristianos, pero en ese periodo de pocos años, luego se digamos, un vuelco completo, y con el ascenso de Constantino, comienzan a perseguir a los paganos. Y un siglo después, bueno, ya la cosa es terrible. Entonces, pero un poco ese es el ambiente en que Simonides Románico aparece, y un poco como es un desdoblaje de uno, aunque... Así es. Además que será una pregunta obligada, ¿no? ¿Cuánto hay de Luis Alejandro en ese amanuense? ¿No? Creo que hay bastante. Experiencia personal, ficción, sí. Evidentemente mucho de reflexión. Sí. Me permito aquí leer, porque además tienes pasajes muy hermosos. Mientras tú buscas lo que vas a leer. Ah, qué chévere. Aquí estoy, y ya te doy la palabra. Cito, todas aquellas cosas que tenemos por bellas y todas aquellas que tenemos por sublimes son tales porque echaron raíces en el árbol de la certeza más que en el árbol de la verdad. Fin de la cita. Y puedo seguir leyendo porque además, fíjate, no es mentira, lo tengo marcado porque son partes que me gustaron muchísimo. ¿Qué ibas a comentar? Hablando, pues, de lo que tú habías comentado de escribir bajo un heterónimo, entonces, esa figura como autor, ¿qué te ayudó, qué te aportó escribir pensando que tu voz estaba pasada por el tamiz del pensamiento de ese otro que también eras tú, pero no eres tú? Incluso el tamiz del tiempo, porque estamos hablando de que es un señor que nace más o menos en el 248 aproximadamente, eso es lo que sugiere el libro, porque está, digamos, a finales del siglo II y en el siglo III, es que se dan más o menos estas cosas. Entonces, no solamente a una persona o el nombre de otro, sino en otra época. Un poco permite la libertad, un poco permite soñar, un poco permite decir cosas que digamos, salen más libremente, surgen más libremente que digamos, hablando de con un lenguaje, digamos, lineal o directo. No quiero decir con eso que el lenguaje lineal o directo no es maravilloso. Hay un cuento fabuloso, por ejemplo, de Hemingway que se llama Los Asesinos, que es una obra maestra. Pero hay maneras de decirlo. Entonces, un poco también... A mí me ha, digamos, impulsado a escribir así es los tiempos que vivimos, obviamente. Son tiempos en los que uno siente que es muy difícil, digamos, mostrar una cara, mostrar algo y decirle a la gente y que la gente lo entienda. O sea, a veces hay como que desdoblarse. Vamos a ir en otra parte. Ahora, no fue profeso. Como digo, Simonides Románico apareció porque ese cuaderno me dijo que algún día se tenía que escribir algo allí. Entonces, Las servilletas están dentro del cuaderno, por cierto. O sea, lamentablemente no los traje. Me gusta andar con mis cuadernos siempre. Entonces, un poco lo que me sucedió fue como un desdoblamiento, pero la verdad, como dice Jason, yo me siento totalmente visto en el espejo cuando Simone es románico, es el que habla, ¿no? Y realmente, además, si lees la nota final, es un texto que recoge un nieto de él, porque un poco la idea es dar cómo en el proceso del tiempo se va dando un cambio tan dramático en la historia, que es primero la persecución de los cristianos, luego cuando entra el siglo III es la persecución de los paganos, como un espacio tan, digamos, entre comillas corto, que pudiera ser más bien una centuria, porque creo que es el 384 que Teodosio realmente ya como que prohíbe ciertas cosas, ¿no?, de paganas, ¿no?, que son 100 años después. Pero digamos que se quiere hacer de una manera un poco libre una recreación de lo que es el avasallamiento del ser humano por otro ser humano. Y digamos que eso fue un poco las cosas que me impulsó. Si hay algo, digamos, de punto de vista voluntario que yo quisiera ver, es un poco expresar, es eso. Porque cuando, por ejemplo, se instala el cristianismo, digamos, que se instala en el imperio bizantino, se instala por conveniencia, no se instala, es porque es digamos, una manera de unificar las poblaciones. Ese es el interés del imperio romano, no es otro. Entonces, un poco también eso es lo que sucede hoy en muchas partes también. O sea, realmente los intereses privan, ¿no? Los intereses de minorías, diría yo, de minorías que gobiernan, privan sobre las mayorías. Y un poco eso también queda. Bueno, pero es que además que el texto está gratamente repleto de reflexiones, ya lo había comentado, de filosofía, está el recuerdo del padre. Y eso es muy importante para la imagen completa del texto, que además, en ese juego ficticio, la voz que canta, hablando de poesía, la voz que canta, lo hace con las inflexiones propias de aquella época, ¿no? Y eso es uno de los logros que tiene el texto. Antes de ir al corte publicitario, cito brevemente dos partes del libro que me encantaron. La primera dice: todo hombre que le huye a la mentira es un hombre que se gana para sí. Eso es una belleza, fin de la cita. Y la otra, más contundente todavía, sobre todo en las condiciones actuales en que estamos viviendo, en que está Venezuela, y cito: la república más corrupta, más leyes tiene. Eso es tajante, eso es un aforismo, ¿no? Casi que podría estar en contracorriente. Sí, un apotegma. Hoy estamos precisamente obsequiando Días de Bruma, de Luis Alejandro Contreras, cortesía del propio autor y de Vida & Co. Editor. ¿Cómo se lo gana? Enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masivo. Y como dice la popular Linsabel, la rara Noguera, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte un ejemplar de Días de Bruma. Ahora sí, vamos a nuestro tercer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Presente usted misma. Pues escuchamos Nana de la Cebolla, un poema de Miguel Hernández, escrito frente a la experiencia de la guerra española y que fue musicalizado por Joan Manuel Serrat en su disco, el primer disco que hizo en el año 72 de homenaje a Miguel Hernández. La Nana de la Cebolla es una canción y un poema muy popular en España y que fue magistralmente ilustrado dentro de un libro para niños publicado por Media Vaca que se llama El Libro de las Nanas. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy vamos a hablar de un libro publicado por Océano Travesía en México que se llama Toda la Verdad. ¿Es posible decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? ¿Cuántos matices tiene la verdad? Cuando una verdad a medias puede ser una mentira. Un libro donde la verdad trata de quedar bien parada, aunque a veces salte en patas cortas de mentiras. Toda la verdad de Océano Travesía. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y continuamos en compañía de Luis Alejandro Contreras a propósito de Contracorrientes y Días de Bruma, que es su más reciente producción poética. Y cito aquí otros de esos estupendos versos que trae Días de Bruma. A mí me duele el mundo a cada mayo, me duelen los huesos, me duele en su savia derramada que, al rebasarse, nos arrastra en su crecida. Bellos versos, poeta. ¿Qué dice la señora respecto, su señora, respecto de su trabajo poético, por cierto? Aquí descubriendo un poco las intimidades del poeta. Mira, hablando de intimidades, ya yo le iba a preguntar acerca de sus rituales de escritura, esos compañeros de escritura que uno tiene en el camino, que bien pueden ser gurús, maestros o aliados, cuyas palabras nos apropiamos para reproducirlas. Claro, bueno. La primera pregunta. ¿Qué dice la señora? Bueno, ella fue la que realmente me impulsó a que decidiera finalmente a publicar algo. Entonces, pero ella no es muy fácil. Ella tiene realmente una larga trayectoria con el mundo de los libros. Ella fue librera de Ludems y de luego de otra librería, no recuerdo el nombre. Luego estuvo en el Senal, Fundalibro. Y fue gerente, de la Feria del Libro. O sea, que ella sabe de libros. Sabe de libros. Ajá. Entonces... Te tocó difícil. Sí. Pero ella no tiene mucha paciencia, los poetas. Ah, caramba. Ella no tiene mucha paciencia. O sea, que se tuvo que armar de valor sí. Contigo. Entonces, bueno, pero entonces yo lo que digo es justicia poética, le digo yo. Muy bien. Entonces, pero no, realmente ella es la primera persona que lee todo. Como verás, Contracorriente está dedicado a ella. Y este libro no lo podía dedicar así en particular a nadie, puesto que en un momento dado incluso le pedí a Bernardo Díaz de Bruma la posibilidad de retirar mi nombre. Y él me dijo que ya no, que ya estaba abusando. Entonces, porque yo quería que saliera como Simónides Románico y no pude, la verdad, convencerlo. Y él dijo, no, ya estás abusando. Entonces lo dejamos así. Okay. Pero bueno, ella, como te digo, es la primera persona que lee todas las cosas. Yo esto del libro después se lo presenté a un amigo que se llama Luis Alberto Hernández, pintor. También quise tener una opinión distinta y un gran lector y escritor también. Y bueno, entonces me animé también a presentar. ¿Y esos rituales de los cuales preguntaba Linsabel, a los cuales recurres para producir, hacer tu trabajo? Bueno, mañas, secretos, trucos. Yo creo que no hay rituales. Yo siempre aprendí de profesor Cadenas en una clase que uno siempre tenía que andar con un cuaderno en el bolsillo. Y yo siempre tengo un cuaderno en el bolsillo, aunque no escriba nada. A veces pasa que en un momento dado tú tienes que escribir algo, como me pasó con Días de Bruma, pues tuve que pelar unas servilletas, porque no andaba con ningún cuaderno en ese momento, y el cuaderno lo había dejado. Entonces, es todo cuestión del azar. Pero, digamos que siempre tengo un cuaderno con hojas digamos, por escribir en el bolsillo, siempre. Por eso ando con chaqueta. Muy bien, para estar armado. Y porque siempre tengo un libro en el otro bolsillo. Y lo otro es que, bueno, rituales, yo diría que más que todo la nocturnidad un poco. Muchas de las cosas que yo escribo vienen un poco dictadas, son cosas que se originan en el sueño. Ese proceso no se da de continuo, obviamente. A veces pasa un tiempo en el que no aparecen y otras veces pasan tiempos en que hay noches y noches y noches que los sueños te empiezan a dictar cosas. Entonces, es decir, que da esas condiciones, básicamente, Luis Alejandro Contreras escribe a mano, es decir, no va sí, directo. Sí, a mí me gustan los cuadernos. No va a la computadora, no, es a mano. No, yo escribo en la computadora, obviamente tengo que pasar todo. Claro, no, pero el primer impulso. Pero la primera conexión con la palabra es a través de la mano. Si me agarró en la computadora algo, puede ser que tenga que escribirlo allí, pero yo prefiero el cuaderno. Pero no es lo común. No, yo prefiero un cuaderno, de hecho, no lo traje. Ando con un cuaderno que se llama, no tiene un nombre, digamos en particular, el nombre obedece un poco a la portada, que tiene la ¿cómo se llama? El dolmen de Stonehenge. Entonces, en este momento se llama Inscripciones en el Dolmen, porque son cosas que se han ido agregando allí desde hace algunos años. Entonces, o sea, que tienes tiempo con ese cuaderno dándole. Tengo como 4 años, como 3 o 4 años. Tengo otro que se llama Bitácora en Acuario, que también tiene que ver con la portada. Realmente ese no, quizás no va a ser. O sea, que básicamente estos trabajos poéticos, en este caso de los que estás haciendo, ¿no? Que eso puede pasar un mes, como puede pasar un año y todavía estás con él. Sí. El título nace de esa imagen. De la imagen del cuaderno. Uh-huh. Puede pasar, si la imagen es sugestiva. En el caso de Bitácora, es un cuaderno que me regaló Ginesca, por cierto. Me da gusto leer de allí a veces cuando vamos, entonces yo no leo de un libro, sino yo, además yo no leo a cada rato, ¿no? No soy muy tampoco dado a las lecturas, pero sí me ha tocado leer algunas veces, entonces yo prefiero leer del cuaderno una vez. Pero ya que comentas eso, aprovechando los últimos 2 minutos que nos quedan del programa, ¿cuáles son esas lecturas que acompañaron la creación de estas obras que tenemos acá a mano, Días de Bruma, Contracorrientes, o cuáles son esos autores a los cuales tú vuelves? Sí, son lecturas lejanas algunas y otras más cercanas, pero se quedan allí. Por ejemplo, los dos nacimientos de Dionisio, que es un libro de Robert Graves, Nietzsche, por ejemplo, su primer libro, que él siempre dice que lo dañó su relación con el compositor, además se me fue el nombre ahora, no recuerdo el nombre del compositor, pero el primer libro que él escribió, maravilloso, sobre los griegos, a mí me marcó mucho. Igualmente los de algunos de historia, por ejemplo, de Jacob Burckhardt sobre Constantino, la época del paso, esa relación entre lo pagano y lo cristiano, igualmente el de Dodds, que es importantísimo, el de paganos y cristianos en una era de angustia, que parece que esa era de angustia no termina, se repite siempre. Sí, ¿no? Sí. Que por cierto, te iba a preguntar, importantísimo, ¿los libros están distribuidos, se pueden conseguir en todas las librerías? Para aquellos que no tengan... El libro tiene un poquito de infortunio porque se presentó en noviembre, lo presentamos junto con una novela de Mario Mengual, que estuvo aquí en un programa con ustedes. El abismo de los cocuyos. El abismo de los cocuyos, la novela, y tuvimos la fortuna de que lo presentara Rafael Cadenas. Somos alumnos de él, fuimos sus alumnos. Y entonces, por instancias de Bernardo, se le ocurrió la idea de que Rafael Cadenas lo presentara, y realmente se prestó y fue una bella noche realmente. Entonces, bueno. En teoría sí se consigue, debe estar distribuido. Al menos yo lo vi casualmente el fin de semana pasada en Alejandría de Chacaíto. Sí. El libro ahí mío está. Se presentó, digamos, estaba solamente en la librería donde se presentó en diciembre, pero ya en enero empezó a aparecer. Mire, ¿proyectos que se vienen por allí cercano, próxima publicación o todavía no? No me lo planteo porque no nunca me lo he planteado, pero sí tengo muchas cosas bajo el brazo, por decirlo así. Muy bien. Bueno. Para esas próximas publicaciones vamos a esperar entonces que Ginesca diga ya. Por favor, publica, ve y lleva ese libro. Publica o te largas. No, Ginesca, no, oye, no, tampoco vale. Así, tampoco así. Yo no creo que sea tan dura así, Ginesca. No la conoces. Bueno, Luis Alejandro, los micrófonos son tuyos para que te despida. Nuestro agradecimiento por tu visita. No, el agradecimiento es mío. La verdad, no pensaba que podía yo conversar en estas cosas. Es un poco dado a conversar. Me encanta una conversación, pero le tengo un poco de temor a los medios, ¿no? Claro, ¿no? Y además que nos están escuchando millones de personas a través de nuestra emisora, la red emisora, las y redes sociales, de internet, el navegante. Del blog que claro. Se escucha en otros países. Tus redes sociales, por cierto, tienes, ¿no? Yo tengo un blog que me precio de tener 40 seguidores de hace como 7 años. Muy bien, muy bien. Pues son fieles. Pues son fieles. Se llama Contracorrientes y él, digamos un poco por el libro, y la dirección es letrascontraletras.blogspot.com. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alejandro, por tu visita y ojalá podamos repetir esta experiencia con un nuevo trabajo. A ustedes. Bueno, Linsabel Noguera, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. El teatro y la poesía son las armas que más brillan en mis manos, y con ellas tengo que transformar la vida. Miguel Hernández, este programa llega a ustedes gracias al trabajo y al empeño del director general Jaime Nestares. De en la gerencia de producción, Claudia Camperos. La gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereras. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con una colaboración que fascinó a los seguidores de Serrat y Sabina. El CD del concierto Dos Pájaros de un Tiro del año 2007 para la libertad. Buen inicio de semana. Chau. Chau. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Estoy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en... RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.